Bluetooth mode, AUX mode. Bendita del Señor, ¿cómo están? Somos seis nada más el así que dime tú, ¿salas o no salas? No, acá lo hacemos directo, somos pocos. Dame señales de vida, haz una pausa. Ya, vamos a ver, 2, 4, 6. Iniciamos. ¿Cuántos minutos te doy? A ver, yo estoy acá por si acaso. Le vamos comentando. Porque son dos ejercicios y yo lo veo bien sencillos. Ya, vamos. Iniciamos. Ejercicio número 1. ¿Cuál sería tu respuesta? En 1912... la raya orientada con una punta de flecha fue propuesta por Fry, Bray y Branch. Ay, esos nombres raros. Para representar el enlace iónico y luego en 1927 Sidwich le empleó para simbolizar el enlace que actualmente conocemos como enlace coordinado o dativo. A manera de ejemplo, tenemos la siguiente estructura. Esta es el tetróxido de dinitrógeno. ¿Quiénes son los átomos centrales, Giancarlo? Kevin. ¿Quién es el átomo central? Los nitrógenos. Muy bien. Te están dando de datos las electronegatividades, que en este caso es 3.0 y 3.1. Entonces la pregunta es, respecto a la estructura, seleccione la alternativa correcta. Parte A. Hay 5 enlaces covalentes puros. No. ¿Te acuerdas que era un enlace covalente puro? ¿Te acuerdas que era un enlace covalente puro? Ah, muy bien, un enlace covalente de naturaleza apolar, eso es un puro. Entonces, no hay 5 puros, solamente hay un puro y hay 4 polares. Presenta 6 enlaces covalentes polares y uno apolar. No, 1, 2, 3, hay 4 polares y un apolar. Tiene solo 7 electrones enlazantes con 2 enlaces múltiples. Eso también es falso. Pero lo único que sí es correcto y te puedes dar cuenta es que el NO son coordinados o dativos. Esta sería la respuesta correcta, la alternativa D. ¿Estamos todos de acuerdo? A alternativa D. Listo. Ejercicio número 2. Vamos, Jo. Para eso tienes que hacer los diagramas de Lewis de cada uno de ellos. Te espero. Ya nos ha dicho por aquí que la 2 es la C de casita. ¿Queda? La 2, la C, nos dice Carlos y Kevin. A ver, con respecto a esta sustancia, seleccione la molécula que no cumple con la regla del octeto. Que no cumple con la regla del octeto. ¿Qué es para ti la regla del octeto? 8. A ver, pues vamos a la pregunta. ¿Qué significa para ti la regla del octeto? Sadi, ¿estás por ahí? No está Sadi. Ya. ¿Qué es para ustedes la regla del octeto? No. Octeto quiere decir que tiene 8 electrones en la capa de valencia. Ya seas por la compartición de un par, dos pares, tres pares, ya sea por la compartición normal o compartición dativa. No hay problema, pero debo tener 8. Puede existir dativo y seguir siendo una molécula que cumpla la regla del octeto. Lo interesante del octeto es que debe tener 8. Eso es lo único interesante que, o lo que te debe ayudar a poder indicar cuál sería la respuesta correcta. Porque aun cuando tenga dativo, sigue teniendo 8 electrones en la capa de valencia. 5 electrones en la capa de valencia. Entonces, dime tú, el número 2, ¿cuál debería ser? Entonces, yo te voy a dar más o menos una pista. Dime qué molécula, si presenta el octeto, la molécula, quiere decir que cada uno de sus elementos tiene 8 electrones en la capa de valencia. ¿Qué molécula no tiene 8 electrones en la capa de valencia? ¿Qué molécula no tiene 8 electrones en la capa de valencia? Punto para Yeren. El azufre llega a tener octeto. El oxígeno llega a tener octeto. ¿Sabes quién no llega a tener octeto? El hidrógeno, el boro, el berilio, el aluminio. El hidrógeno no tiene. ¡Oh! CH4. Muy bien. Punto para Yeren, punto para Violet. El metano no cumple la regla del octeto. No cumple la regla del octeto. ¿Estamos de acuerdo? Mira que ya te están mandando un niño de 7 y de 5 años. Niño de 7 y una niña de 5. Tantas veces que repito, creo que ellos se están memorizando todo. La respuesta es la A. Seguimos. Ejercicio número 3. A ver, cuéntame. ¿Cuál sería tu respuesta? Ejercicio número 3. ¿Cuál sería tu respuesta? Ejercicio número 3. ¿Cuál sería tu respuesta? Bueno, y con respecto a su estructura, que se muestra a continuación, seleccione la alternativa incorrecta. Lo que tienes ahí es el ácido fosfórico, H3PO4. Como podrás observar en el diagrama de Lewis, hay un diagrama, tienes un enlace dativo. Tienes un enlace dativo. Entonces, ¿cuál es la alternativa incorrecta? Incorrecta. Presenta 14 electrones enlazantes, presenta 9 pares electrónicos no enlazantes, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eso sí es correcto. 14 electrones enlazantes porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 7, hay 7 pares, o sea, 14 electrones. Ya presenta solo 6 enlaces simples, 3, 4, 5, no, son 7. El átomo central cumple con la regla del octeto. El átomo central sí cumple con el octeto, 2, 4, 6. ¿Cuál sería? 14 electrones enlazantes, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 2, 14, ¿verdad? Presenta 9 pares electrónicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, verdadero. Presenta solo 6 enlaces simples, eso es lo falso. Presenta 7. ¿Estamos de acuerdo? Respuesta a casita. ¿Tienes alguna duda? Ya ves, tienes que leer bien, tienes que contabilizar. Recuerda que un enlace dativo y un enlace normal son enlaces simples. ¿Y cuál es el más? Los enlaces normales y los enlaces dativos son enlaces simples, pero no todos los enlaces simples pueden ser normales. No todos los enlaces simples pueden ser dativos. ¿Estamos? Sigo. Ejercicio número 4. A ver, piénsalo, por favor, piénsalo, razónalo, no me marques por marcar. Cuatro, Kevin, a ver, me dice verdadero, falso, verdadero, con carita triste. Verdadero, falso, verdadero, falso. A ver. Hoy, no hay respuesta, Noel. La Giancarlos, este Giancarlos. Giancarlos, eso no tiene alternativas. No tiene alternativas. Qué gracioso. Y Kevin tiene razón, dice, el cloruro de potasio es una sal aloidea y por ende presenta enlace iónico. Presenta enlace iónico, el cual se forma por la transferencia. Eso es verdadero. Al formarse, se transfieren 2 electrones. Verdad. Está repitiendo casi la primera premisa. Y presenta... La decía eso. Allá. Presenta elevado punto de fusión y es soluble en agua. Presenta elevado punto de fusión y es... Ah, al formarse se transfiere dos electrones, no, se transfiere uno. Yo potasio pierdo uno, tu cloro ganas uno. Y presenta elevado punto de fusión y es soluble en agua. Eso es verdadero. Sí, la, todas las sales son, bueno, las sales generalmente son solubles en agua. Ida, verdadero, falso, verdadero. Muy bien, se ve, es muy bien, Kevin. Verdadero, falso, verdadero. Ay, qué buena. Sigamos. Ejercicio número 5. Ejercicio número 5. Vamos. ¿Cuál sería tu respuesta? Dice el aluminio. Todas verdaderas. El aluminio es un elemento de gran importancia industrial. Debido a la gran variedad de usos que se les puede dar. Por ejemplo, en la fabricación de aleaciones, latas, de gaseosas, espejos, entre otras. Con respecto al aluminio, determine la secuencia de verdadero y falso. Con respecto al aluminio, salud. Verdadero y falso según corresponda. Ya. La primera, presenta enlace metálico. Claro, el aluminio es un metal. Y bueno, la teoría más cercana para hablar de los metales es la teoría del mar de electrones. ¿Sí? Teoría del mar de electrones. Es dúctil, es maleable y sólido a temperaturas ambientales. Es dúctil, maleable. Eso es verdad porque es un metal. Los metales se caracterizan por su ductibilidad, por su maleabilidad, por su buena conducción al calor. Es un buen conductor de la corriente eléctrica, eso también es verdadero. Todas son verdaderas, sí, todas son verdaderas. Claro, es correcto, todas. Verdadero, verdadero, verdadero. Acá respuesta Noel, acá respuesta Casita. 6. 6. A ver, ¿cuál sería mi respuesta? La D, me dice por acá en la 6. En la vida cotidiana, los metales son utilizados para fabricar herramientas y utensilios. Con respecto a las propiedades de los metales y el tipo de enlace que posee, indique la alternativa incorrecta. Son sólidos a temperaturas ambientes, excepción del mercurio, eso es verdadero. Se presentan entre los cationes y la nube de electrones deslocalizados del metal. A eso le llamamos la teoría del mar de electrones y por lo tanto es verdadera. Tenemos también que la mayoría son dúctiles, maleables y presentan brillo metálico. Eso también es correcto. Este tipo de enlace no tiene nada que ver con la variación. En definitivo, eso sería incorrecto. Eso es totalmente incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? Ya, te estoy planteando un ejercicio, a ver por ahí los que están. Ejercicio número... Es un alterno, ¿sí? Es un ejercicio alterno. Examen 2021. Examen de UNI 2021. ¿Cuál sería tu respuesta correcta? Está en el canal del chat. Luego regresamos a esto, porque ya estaríamos para terminar. Hay que hacerlo más interesante. 2021. ¿Cuál sería tu respuesta correcta? A ver, alguien me dice cuál sería tu respuesta respecto a los estados de agregación de la materia. ¿Todas son verdaderas? Ya, Kevin marcaría la A. Giancarlos marcaría la C. Y a ver, alguien más, a ver cuántas cabezas. Tengo 7 cabecitas y estas 7 cabecitas marcarían las respuestas de Jan y de Kevin. A ver, dime, cuéntame, ¿qué otra alternativa marcarías tú para el ejercicio que te he puesto en el canal del chat? Repito, Kevin nos dice que todas son verdaderas, así que marcaría la A. Giancarlo marcaría la C, él cree que las dos primeras son falsas. Jean-Paul, ¿qué marcarías? Areli. Cristian. Insisto, me falta Sadie por acá. ¿Qué otra alternativa marcarías tú o seguirías marcando lo mismo que ellos? ¿Ninguna idea? A ver, ninguna idea. Bueno, déjame decirte que no, ninguna de las dos respuestas son correctas. Dice, la presencia de fuerzas intermoleculares explica el por qué en los líquidos y en los sólidos las moléculas están más cercanas que en los gases. Eso es verdadero. Las fases condensadas se forman debido a la presencia de fuerzas intermoleculares. Eso es verdadero. La cohesión genera esas fuerzas intermoleculares. La sustancia no posee, no polar, o sea, la sustancia polar generalmente se presenta como gases, pero pueden condensarse debido a que presentan fuerzas dipolo-dipolo. ¡Nel! Eso es falso. El dióxido de carbono es un gas, pero al condensarse, si lo tengo como sólido y hielo seco, ahí lo que presenta es London. Por eso es que el hielo seco, el yodo y la naftalina se subliman fácilmente. Esa es la razón. Por las fuerzas intermoleculares y por la relación presión de vapor y temperatura. Presión de vapor y temperatura. Ya ves. Eso te iba a poner en el examen de hoy día, pero dije no, mejor les dejo las que creo yo que son accesibles para ellos. Ejercicio número 7. Levanta tu moral. Ay, ay, ay. Otra vez. En la primera, ¿cuál? Ay, ay, otra vez. Dice, en la primera te va a comentar o te va a hablar acerca de las fuerzas intermoleculares. Dice textualmente, La presencia de fuerzas intermoleculares explica el por qué en los sólidos y en los líquidos las moléculas están más cercanas que en los gases. Bueno, las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción eléctrica, eso voy a tener en cuenta, que se va a dar entre las moléculas. Cuando estas se encuentran muy distanciadas, no podemos hablar de fuerzas intermoleculares. Cuando hablamos de una corta distancia, podemos hablar, que es por eso que se presentan en los estados condensados. ¿Sí? Entonces, voy a tener en cuenta que cuando es un sólido, la separación es muy pequeña y por eso predominan aquí mis fuerzas intermoleculares. Se pueden observar la presencia de ellas. Y en los líquidos también, porque la distancia, la separación es muy, muy pequeña. Bueno, es pequeña a relación con la del sólido. En la de los gases, no. La segunda premisa te dice que las fases condensadas se forman debido a la presencia de fuerzas intermoleculares. Las fases condensadas de la materia son fase líquida y fase sólida. Y estas se forman debido a las fuerzas intermoleculares. Y bueno, cuando hablan los gases, en los gases no hay fuerzas intermoleculares y cuando estas pasan a un estado condensado podrían ser tanto apolares como dipolo. El ejemplo es el dióxido de carbono. La licuación debido a ciertas condiciones de presión y temperatura. Exacto, sí, Kevin. Por ejemplo, el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es gas, pero este se puede más que licuar, sino deposicionar, o se puede compensar generando lo que llamamos sublimación inversa del hielo seco. Este hielo seco se sublima y genera dióxido de carbono fácilmente. Por ese lado, sí. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Levantemos tu moral, la número 7. ¿Cuál? Ya. La respuesta del ejercicio que les he dado sería verdadero, falso. La D. Ah, verdadero, falso. Esa sería la respuesta. La última parte te faltó analizarla nada más. Bueno, las dos primeras y la última al revés. Ya, la 7. ¿Cuál sería la 7? Sí, ya. Más claro que el agua. 7. ¿Cuál sería la respuesta para la 7? ¿Cuál es la respuesta de la 7? ¿Cuál es la respuesta de la 7? Falso, verdadero, verdadero. Por acá me dicen falso, verdadero, verdadero. Veamos. Falso, verdadero, verdadero. La D. La molécula cumple con la regla del octeto, eso es falso. El enlace carbono-carbono es un enlace apolar. Sí, es apolar y es puro, sí, verdadero. Presenta un enlace múltiple y tres pares libres. Eso también es verdad. Todos son falso, verdadero, verdadero. Muy bien, qué bien. Falso, verdadero, verdadero. Queda. Ejercicio número 8. Ejercicio número 8. A ver. Falso, verdadero, verdadero. 8. Te indica quiénes son polares y quiénes no. Indique cuáles de las siguientes sustancias son polares y cuáles obviamente no lo son. ¿Cuáles serían polares y cuáles serían apolares? ¿Cuáles serían polares y cuáles no? Kevin, ¿estás seguro? Es al revés, claro, lo sospechaba desde un principio. La primera es polar. ¿Y qué fuerza de dispersión tiene? Y se reían de ya hace un rato que hacía al revés, ya. Ya, dime, Kevin. La primera es polar. ¿Qué fuerza intermolecular posee? Predomina, predomina. ¿Qué fuerza intermolecular predomina? ¿Qué fuerza intermolecular predomina? ¿Pero cuál predomina, pues? No se vale. A ver. ¿Qué tiene? A ver, cuéntame, ¿tiene London? Bueno, ¿qué predomina? London, dipolo y puente de hidrógeno. Hoy. La precisa. Sería tu respuesta. A ver, cuéntame. La primera es polar, ya queda. Hemos dicho que la primera es polar. ¿Qué presenta? ¿Puente, dipolo o...? Bueno, no, ¿qué presenta? ¿Qué predomina? ¿Puente, dipolo o londo? La segunda también es polar, es una cadena carbonal, es un compuesto oxigenado, es una acetona. Conocido para las señoritas o jóvenes que se pintan las uñas, se llamaría quita esmalte, cuando está en solución. Y esta es una molécula apolar. Molécula apolar. Ya, dime tú, ¿quién sería? Te estoy diciendo quién sería... Bueno, la 1 y la 2 son las polares. Quiero saber las fuerzas intermoleculares. Eso sí son polares. No, yo te estoy preguntando qué fuerzas intermoleculares tiene. Hola. Hola. Ya dime, ¿qué fuerzas tiene? ¿Cuáles son las que predominan? Bueno, la respuesta es la 1 y la 2. Mira, sí. No. No. Bueno, la primera es incorrecta. La segunda sí es dipolo y la última es londo. Pero la primera no es dipolo. Recuerda que hay un enlace oxígeno-hidrógeno, es puente. La primera es puente, la segunda es dipolo y la tercera es londo. No se puede confundir. Me deja atrapar. Es porque es de Son de naturaleza eléctrica. Secuencias son más intensas en los enlaces que los enlaces químicos presentes en las moléculas. Eso es falso. Son menos intensas, definitivamente. Las fuerzas de London se presentan entre todo tipo de moléculas. Eso es verdadero. La de mayor intensidad es el puente de hidrógeno. Eso va a ser siempre. Ahora, dentro de las de puente de hidrógeno, la que tiene mayor cantidad de enlaces FUN es la que tiene mayor intensidad. Por ejemplo, si yo quisiera ordenarlas, las tres más conocidas sería el nitrógeno grupo 5A, luego vendría el grupo 6A, el agua, y finalmente el ácido y el fluoruro de hidrógeno, sin embargo, o ácido fluorhídrico. Sin embargo, el agua tiene dos puentes de hidrógeno, entonces le ganan a uno solo. Ese sería el orden que deberías tener en cuenta. Diez. ¿Cuál sería tu respuesta? ver.10 casita. Entre los gases contaminantes de la atmósfera se encuentra el monóxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el fluoruro de hidrógeno. Con respecto a estas tres sustancias, determine la respectivamente el tipo de fuerzas intermoleculares que predominan en cada uno de ellos. El dióxido de carbono, tú ya sabes que es el hondo. El sulfuro de hidrógeno es, en este caso, dipolo-dipolo. Y el HF viene a ser el puente de hidrógeno. Por lo tanto, tiene razón Kevin, la respuesta es la alternativa casita. Respuesta casita. 11 y 12. 11 y 12. Aunque la 12 no está completa. ¡Epa! ¿Por qué no está la 12? ¿Por qué la 12 está incompleta? ¡Oh! La 12 está incompleta. La 12 está incompleta. Ya te voy a pasar el original. La 11 y la 12. A ver, obsérvalo por acá, por favor. No, no, no, ese no. En el caso de la 11, como podrás observar, aquí está la 11, ya, listo, acá tengo la 11. Mira, las moléculas de muchas sustancias covalentes con las que interactuamos, como el alcohol etílico, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y el amoníaco, al respecto de dichas fuerzas, seleccione la secuencia verdadera y falsa. Las fuerzas de London se presentan en moléculas apolares como el oxígeno, el nitrógeno y el dióxido de carbono. Eso es correcto. Y son menos intensas que el puente de hidrógeno. Perdón. Las fuerzas dipolo-dipolo y la fuerza puente de hidrógeno se presentan en moléculas polares como el alcohol etílico y el amoníaco. Se presentan, eso es correcto, pero en la primera ni en la segunda predominan. Se presenta el oxígeno, cuya masa es 32, versus el nitrógeno, cuya masa es 28. Las fuerzas de London en el oxígeno son mayores que las del nitrógeno. Y eso es correcto, porque toda propiedad física es directamente proporcional a la fuerza intermolecular. Traducción: a mayor fuerza intermolecular, mayor densidad, mayor temperatura de fusión, mayor temperatura de ebullición. En algún momento yo recuerdo haber hecho esto, no con ese salón, pero sí con otro salón. Si tú quieres medir la polaridad, primero vienen a ser de menor a mayor. London, dipolo, dipolo y puente de hidrógeno. Esas son las fuerzas, pero más polar que todo esto, tienes los iónicos. Los compuestos iónicos, ellos son mucho más polares. Entonces, en este caso, en la número 11, eso es verdadero. En la número 12, te dice lo siguiente: el bromo es un no metal líquido, el único no líquido, por si acaso, de color rojizo que se guarda en las ampollas. Su nombre deriva del mal olor de las algas marinas de las que se extraía anteriormente. Sin embargo, el bromuro de sodio o bromuro sódico es un sólido blanco con aplicaciones biomédicas. Con respecto a esta sustancia, indica la secuencia correcta de verdadero y falso y te están dando aquí las electronegatividades. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. El nabro, el bromuro de sodio, que es una sal aloidea, presenta enlace iónico, eso es correcto. Debido a la compartición, eso es falso. Aquí hay transferencia. El sodio pierde uno, el bromo gana. Esta es la primera, es falsa. El bromo es una molécula apolar. Sí, es verdadero. Y entre ellas presentan fuerzas dipolo-dipolo. Eso es falso. Lo que presentan son dispersión del hondo y la interacción es dipolo instantáneo, dipolo inducido. Ya muy, muy en el fondo, en algún momento me cuestioné eso, porque si sea instantáneo, así sea el hondo, en algún momento van a generar un dipolo de una u otra forma. En algún momento me cuestioné eso. Sin embargo, tú cuando hables vas a hablar estrictamente de eso. El hondo, apolar, dipolo, polar y puente de hidrógeno, un polar más fondo. El NaBr es un sólido cristalino con elevada temperatura de fusión. Bueno, por ser un compuesto iónico, es un sólido cristalino. Y sí, por tener la mayor fuerza, la mayor polaridad, entonces va a tener mayor temperatura de fusión. Por ser un compuesto iónico. ¿Estamos de acuerdo? Dame señales de vida, por favor. En la 11 todas son verdaderas y en la 12 las preguntas son estas. Falso, falso, verdadero. Falso, falso, verdadero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está claro? ¿No tienes ninguna duda con respecto al tema? Dale más. Repito, todo está claro. Te voy a dejar el link que encontré y aunque no sé si Pitágoras tiene su solucionario. Creo que sí, Pitágoras también tiene su solucionario. Voy a buscar por ahí. Pero no ha salido solucionario 2021. 22, 2022 de UNI no ha salido, que yo sepa, no. Sepa, no, pero sí he visto solucionario 2021 de física y de química y eso creo que lo sacó Lumbreras. Podrías también checar. De una, vamos a ver. Chatelier, filtración. No, eso fue de presencial. No, eso definitivamente fue presencial. Del virtual hasta ahorita no he visto. Profesor de trigonometría, sí, ya. Muy bien, chicos, hasta ahí nos vamos a quedar por el día de hoy. Por si acaso ya tienes todos los materiales colgados, revísalo antes y si tienes alguna duda me la haces saber. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora sí, nos vamos a almorzar. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.